¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Letercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Letercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. I love those jingle bells. Oh, those holiday jingle bells. Oh, those happy jingle bells. I love those jingle bells. Jingle bells. Buenas tardes, buenas noches y buen día también. Estamos muy contentos de presentarles el programa número 40 de LTM Radio. Es el último programa. Estamos 40. Acá por Radio Nauta FM 106.3. Me acompañan a mi derecha Tristán B, como siempre. ¿Qué tal, Tristán? Hola, Tristán. Hola, Tristán. Hola, Manu. Hola, Santiago. Hola, Aymar, en operación técnica. Hola, Tomás R, en producción. Hola, Tomás R, en producción. Y voy a pasar a saludar a el conductor Rueda de Auxilio, que siempre nos salva las papas cuando nos quedamos sin staff. Y así que es. Ha sido un protagonista de lo que fueron los premios LTM el último viernes. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Santiago A. Buenas tardes, buenas noches, Santiago. Buenas noches, A. Señores aquí presentes. Buenas noches, ahuyentada desde el otro lado, que quién sabe quién estará ahí en esta víspera de Navidad donde todos huyen de la ciudad. Sí, y los que quedan enloquecen. Enloquecemos. ¿Vos enloqueces? No sé bien qué me está pasando. Pero no sé si creo que no es lo que sí. ¿Estás bien? Por ahora, pero porque todavía no llegó la Navidad y todavía no llegó el fin del mundo tampoco. No sé, capaz que sí llegó y no nos dimos cuenta. Puede pasar. Bueno, les comentamos que el programa entero va a estar dedicado entera y exclusivamente a lo que es la Navidad. Especial de Navidad del Tercer Mon Radio. Especial de Navidad que lo hemos elegido para el último programa, dado la cercanía con el aniversario del natalicio del Señor Jesucristo, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, de quien estaremos hablando más adelante también. Y por eso esta cortina tan especial que elegimos, ¿no? Por eso esta cortina, sí. A ver. Ahí va, a ver. Es el gran Frank Sinatra, The Boys. Muy bueno. Cantando un villancico clásico. Pero bueno, vamos a pasar las vías por las cuales pueden comunicarse con este programa, aquellos que nos escuchan en vivo y en directo. ¿Qué cuáles son, Tristán? Nos pueden llamar, como siempre, al teléfono rojo, ahora blanco, de Radionauta, al 0221-451-6917. Nos pueden mandar un mail a radionautafm@gmail.com. Se pueden meter en el blog de Radionauta y escucharnos en vivo, si no lo están haciendo ya, que es radionautafm.wordpress.com, o si no, el Facebook de Letercermon, Pequeño Burgués Ilustrado, o el Twitter, @letercermonde, con E final. ¡Mierda que tenemos vías de comunicación! ¡Mierda que sí! ¿Y tenemos el clima también? Claro que sí, tenemos el clima. Datos. El clima de hoy, hacen 23 grados 9 centésimas. Re tranqui. La sensación térmica no se calcula por alguna razón. Mira. Visibilidad de 10 kilómetros, o sea, la máxima posible. ¿Y tenemos los Héctor Pascal? Hay 1.004.5 Héctor Pascales. Me encanta Héctor Pascal. Un saludo a la familia Pascal. Sí, y tenemos algo muy importante, que es el pronóstico para la Navidad. Para la víspera de Navidad. Para la víspera de Navidad. Que sería el 24. El 24. Que no saben lo que es una víspera. Ajá. Yo sabía. ¿Vos sabías lo que es una víspera? Sí, perfecto. Yo lo miré y me dijo que sí. 23 de mínima, 32 de máxima. Calor en la víspera de Navidad. Como siempre. ¿Y la nieve? No hay nieve en Argentina en la víspera de Navidad. Ah, me parecía. Bueno, sí. Que las abuelas van a regalar desodorantes. Y calzoncillos. A los nietos mugrosos. Es verdad. Es verdad. Y Paco. No digo el perfume Paco. ¿Estás haciendo una denuncia, Tristán? Bueno, vamos a escuchar un temita y enseguida volvemos con mucho más LTM Radio acá por Radio Nauta 106.3. Quédate que la vas a pasar bomba. Ah, bueno. Thank you. saltar del cerco perimetral. Aquí estoy fin, Dios del amor, dijo tal vez tendremos que quemarte. Aquí estoy fin, Dios del amor. Minutos pasaban de las 8 de la noche, estamos por LTM Radio, saliendo en vivo desde el Olga Vázquez, Radionauta 106.3, FM 106.3. Estás viviendo el especial de Navidad y último programa de la Tercer Mon Radio. Qué loco, ¿no? Qué loco. Y escuchábamos Navidad en el Country de Crema del Cielo, que es un temazo total. Que es un temazo, sí. Porque vamos a pasar, le cuento a Santiago, vamos a pasar todos temas que tienen que ver con la Navidad. Buenísimo, como Disney Channel. Exactamente. Claro. Es un especial de Navidad esto. Es un especial de Navidad, nunca se hizo antes. Hagámonos cargo. Sí, nunca. Me encanta. Nunca se hizo en radio esto, ni en ningún otro soporte. No. Por eso tenemos todos sombreritos de Navidad y barbas de Papá Noel que dan mucho calor. Pero con el aire que tenemos acá acondicionado, estamos como queremos. Y también trajimos una máquina que imita que está nevando acá, como para crear un clima también de Navidad. Hay un arbolito de Navidad, hay regalos, hay botas rojas. Hay botas rojas. Muérdago. Y estamos por descorchar el incienso. Champán. Sí. ¿Incienso es? Ah, no, eso es para los Reyes Magos. Incienso, mirra y oro. Mirra. Birra. Birra. Sí, nosotros tenemos incienso, birra y bizcocho con Saturno. Llegaron saludos al buzón con forma de banana. de LTM, el clásico sí. Buzón con forma de banana, como siempre. ¿Quién lo saludó, Tristán? El primer saludo que llegó es muy especial, referido a la Navidad, es de Rudolf el Reno. ¿Quién es Rudolf el Reno? Rudolf el Reno es uno de los renos que tracciona el carro de Papá Noel, tracciona sangre. Qué mal por la gente que está en contra de... Qué mal. Greenpeace, ponele. Reno dice, jurando que su nariz no está colorada así por consumir estupefacientes por vía nasal, nos manda un saludito y nos desea una muy feliz Navidad y próspero año nuevo. Dice, y aclaramos acá que sí, que habla, claro, Rudolf. Porque es un reno mágico. Que está muy contento en que le demos un espacio a la Navidad en el Tercer Mon Radio, aunque solo sea para llegar al récord inesperado de 40 programas. Gracias, Reno, Rodo. Y queremos hacer extensible este saludo a todos sus compañeros de equipo. Claro, los... no solo Rudolf tracciona, claro, el trineo de Papá Noel. Los otros renos que son Dasher, Dancer, Prancer, Comet, Cupid, Donner, Blitzen, Vixen y Rodolfo, que es este Rudolf. Y además es el que tiene el nombre más potable de sí, todo. Y che, tengo también los nombres en castellano que son malísimos. A ver. Brioso, bailarín, acróbata, ¿no? Como los siete enanitos. Sí, Cupido, Trueno y Relámpago. Y Juguetón. Miedo. Bueno, nos saludaba Rudolf el Reno. También tenemos otros saludos. Por ejemplo, nos saludó Sergio Berni, que dice que mientras intenta solucionar los saqueos de Bariloche de alguna forma, que lo ponga a él en el centro de las noticias del país en forma heroica y disfrazado de algo, típico, qué introducción larga, el secretario de Seguridad de la Nación se hace unos minutos y nos envía una misiva que contiene una hermosa postal de Navidad representando a un tanque de guerra disfrazado de Papá Noel con barba blanca que cuelga del cañón, re tierno. Muy fuerte. Saludos, ¿no? para Bernie, que puede llegar disfrazado de abuela Goye. Tranquilamente, saqueando chocolates en Bariloche. También nos llegó un saludo del presidente de Olga Vázquez. Sí, un clásico. El misterioso ser que dirige este emprendimiento cultural, social y político nos pide que pasemos por su oficina al final del programa para realizar el tradicional brindis de fin de año y llevarnos nuestro bolsón navideño cortesía de Olga Vázquez. Mirá qué bien. ¿De qué tendrá ese bolsón? Droga. No, y un champán. Claro, porque esto es un narco centro cultural, claro. No se olviden. Una tanga rosa. Una tanga. A mí me viene bárbaro. Para el verano. Nosotros, aunque no confiamos demasiado en él, ni en su gato, estamos agradecidos a Olga y a todos y todas quienes lo transitan por habernos dado este espacio para boludear fuerte y ofender a unos cuantos. ¡Vamos el Olga! ¡Vamos el Olga! Les mandamos un saludo muy grande al presidente, sí, el Olga Vázquez, y a sus secuaces Rodo, Fer Gómez, uh-huh, Juli, que es toda la, digamos, sería la plana mayor de Radionauta. La milicia oficial de Radionauta, claro. Que cuando no venís a una reunión, ponele, te van a buscar a tu casa con... Típico de AK-47... Terrible. Típico de militante de Olga Vázquez. Sí, son buena onda igual. Los queremos y les agradecemos de verdad, de corazón, mm-hmm, de Navidad. Bueno, esos eran los saludos y ahora vamos a pasar a otra de las secciones emblema de estos 40 programas de LTM Radio. Les recordamos que ya hicimos venimos de programa especial en programa especial, porque sí, el programa especial de lo mejor y lo peor del año ya lo hicimos el jueves pasado y el anterior. Y fue un éxito, pero increíble. Un éxito de taquilla. De Share. Uh-huh. Así que esto no es uno de esos clásicos programas que hacen refritos de lo que fue no, el año. No, por favor. Pues ya lo hicimos. Jamás. Igual seguimos en la ola de lo especial porque diciembre, sí, se caracteriza por eso y nosotros no, uh-huh, queremos estar lejos de ese trencito de la alegría que nos lleva a tomar todo el tiempo Fernet. Sí. Sí, ay, sí. ¿Por qué no tenemos para...? Ah, tenemos las sidras... Las del bolsón. Sí, las sidras del bolsón, que bueno, en minutos pasaremos a descorchar. Pero antes vamos a pasar a la sección portarretratos. También originalísima y propia de nuestro programa y de nadie más. Originalísima, cada jueves traemos... en realidad, el portarretrato es de siempre el mismo. Lo que cambiamos es el retrato, sí, la sí, foto de quien lo engalana. En este caso, por ser un especial de Navidad, está nada más ni nada menos que... ¿Quién? Jesús de Nazaret. No podía ser de otra forma. No podía ser de otra forma. Qué fotaza de Jesús que pusimos. Sí, ¿eh? Es el verdadero, no se dejen engañar. No. Corazón de oro Jesús. Corazón de oro. Che, ¿está subido al Facebook? Lo estoy subiendo, pero Facebook me anda como el ojete, así que no sé si se estará subiendo. Ok, bueno, esperemos a que suba y la gente puede comentar qué piensa de Jesús. Si está... Es como un Jesús muy canchero que está guiñando un ojo y poniéndose él mismo me gusta. Sí, es verdad. Sí, es verdad, con una mano y con pulgar arriba. Típico de persona que no entiende Facebook, ponerse a sí mismo me gusta. Jesús no es un choto. Che, pueden bardear los Jesús, no somos muy católicos. Igual, acá. Eso del ponerse me gusta es una maldad de Facebook, porque te da la posibilidad de poner me gusta en tus propias publicaciones y quedar como un gil al lado, al enfrente de todos nosotros que consideramos que esas personas son bananas. No te protege. No, es cierto. Tendrían que. Yo voy a hacer una página que sea porque Facebook saque la opción de poner me gusta a tus propias publicaciones. Y le voy a poner me gusta. Para demostrar. Y va a estallar la paradoja. Bueno, autodeclarado hijo de Dios, mártir, rey de los judíos, según sus apóstoles, simple profeta para los judíos, aprendiz de carpintero, ariete letal, junto con el Padre y el Espíritu Santo de la Santísima Trinidad. Ah, está. Perdón, ver, estamos hablando de Jesús. Es sí. El ariete letal junto con el Padre, sí. El Espíritu Santo de la Santísima Trinidad. En la Santísima Trinidad está el Padre, el Espíritu Santo y Jesús, que es el ariete letal, que vendría a ser el Hijo. Sí. Y es la figura central de la cultura occidental, al menos hasta la aparición de los Beatles. Mira vos, muy fuerte. Que son más grandes que, más grandes grandes que el niño Jesús. Sí. Nació, según parece, un 25 de diciembre del año 1 antes de Cristo, lo cual le trae serios problemas a la veracidad de dicha fecha. Sí, ¿qué onda? Cualquier cosa este calendario. Porque, ¿cómo puede nacer antes de Cristo, Cristo? Aparte, claro, si el día 1 después de Cristo, Cristo ya tenía 5 días de vida, 6 días. O sea, nació antes de Cristo, Cristo. Qué farsa. Otra clara muestra de que el tiempo es relativo. Claro, por ejemplo. Fue dado a luz en un establo de la ciudad de Belén, actualmente territorio palestino, rodeado de vacas y ovejas, además de un pastorcito, su madre María y su padrastro José de Nazaret. A pocas horas de nacer, tres reyes magos provenientes de Oriente, guiados por una misteriosa estrella, acudieron a rendirle homenaje con oro, mirra e incienso. Sí, oro, mirra e incienso. Oro, mirra e incienso. Es porque en realidad la Biblia tuvo muchos errores de ortografía de tipeo y de interpretación. Sí, donde dice mirra debe decir birra. Amén de las discusiones relativas a su nacimiento, ningún hecho de su vida ha sido objeto de tantas polémicas como su inmaculada concepción. Esto de inmaculada está entre comillas. María, joven, bella y reciente esposa de José de Nazaret, estaba haciendo sus quehaceres domésticos cuando de repente se le apareció el arcángel Gabriel, que tocó la puerta y le dijo, ¿estás ahí, María? Y le dijo que había quedado embarazada. Ah, pero así cualquiera. Por gracia divina, y que en su vientre llevaba al mismísimo Hijo de Dios. El propio arcángel también se encargó de anunciárselo al marido de la susodicha. Nah, cara dura. Cara dura, sí. Para evitar cualquier tipo de suspicacia y preservar por siempre la reputación de la, de allí en adelante, Virgen María. Muy turbio todo. Sí. Ya lo que pasó esa tarde fue muy turbio todo. Ya arrancamos mal, digamos. Sí. Después, claro, como no querían que fuera tanto bardo todo, que lo mataran. Bueno, pero sigamos. No te adelantes. No me quiero adelantar. Antes de llegar al establo donde había nacido el niñito Jesús, los reyes magos metieron la pata a pleno. No tuvieron mejor idea que ir a preguntarle al rey de Judea, Herodes el Grande, si sabía del nacimiento del futuro rey que iría a liberar al pueblo judío y salvar las almas de todos los pecadores. ¿Para qué? Herodes, ni lento ni perezoso, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que hubieran nacido en Belén. Por suerte, José y María contaban con el apoyo del arcángel Gabriel, una vez más, quien les avisó a tiempo la que se venía y así pudieron escapar a Egipto. Qué cagada que se mandaron los reyes magos, boludo. Es pero, como... O sea, es una buena noticia porque se salvó el niñito Jesús, pero se murieron todos los pibes de Belén. Sí. Es un genocidio esto. Es un genocidio de niños y... Cualquiera. Sí. Ahora significaría una gran crisis para las empresas que fabrican pañales. Sí, y la ONU sacaría una declaración para que... Sí, no más niños muertos en 200 sí. años. Las marchas, ¿te imaginas las marchas a la plaza de Jerusalén? No más niños muertos por la búsqueda. Jesús, prisionero político... La coordinadora contra la represión de los niños por Herodes el Grande. Sí. La COERC. 30.000 niños desaparecidos presentes. Jesús, adolescente, se destacó entre sus pares por su inteligencia, su vastosísimo conocimiento de las Sagradas Escrituras y unas peculiares habilidades sobrenaturales tales como caminar sobre el mar y convertir el agua en vino. Capo. Capo total, o sea. Sí. El agua es lo mejor que te puede pasar. Seguro que sabía hacer wheeling la bici. Seguro. También, sí. Caminar sobre el agua, chico. Recopado. O sea, Los me gusta que habrá tenido en Facebook. La primera foto que sube. Sí, caminando sobre el agua. Acá caminando sobre el agua en... En Belén. En Belén, sí. En las afueras, cerca de Belén, decía abajo. Cerca de Belén, decía el Facebook, sí. Bueno, de más grandecito empezó a militar por los derechos de los pobres y los judíos. Ese pueblo que había sido esclavizado en Egipto y escapándose a la tierra prometida solo para volver a ser esclavizado por el Imperio Romano. Qué bajón. Sus discursos en el monte Sinaí y las ya mencionadas habilidades sobrenaturales le valieron gran prestigio y popularidad. Claro, un líder carismático como pocos. A pleno. Yo tengo unos datos curiosos. A ver. Entre sus milagros se destacan la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes y los peces, la pesca milagrosa. ¿Puedo parar ahí? Sí, la pesca milagrosa. ¿Qué es la pesca milagrosa? No sé, porque le comentamos que tenemos un en producción y quien redactó este informe. Tenemos un conocedor. Un conocedor de la Biblia. Uh-huh. La Biblia la escribió Jesús. ¿Sí? No. Para no. Mí se escribe en colaboración. Los apóstoles, como Wikipedia. Claro. Como decíamos el otro día, claro. Eran un grupito y estaban a los gritos. No, poné mirra e incienso. Ah, tenés razón. No, si mirra. Era mirra, le decía el otro. Pero poné mirra porque los niños la van a leer. Bueno, cuestión, si nos está escuchando este ávido productor, sí, que nos Tomás. Explique qué es la pesca milagrosa. Para mí que estaba Jesús en el mismo lago por el que estaba caminando. Ah, porque Jesús podía caminar a la mitad del lago, tirar la caña y sacar todos los bagres que había sin ningún problema. Capaz que la caña se le quedaba arriba del agua. Ahí tenían. Además, antes había multiplicado a los peces y también a los panes. Claro, si vos multiplicás los peces, después vas y pescás, alguno vas a sacar. Claro, digamos. Tirás la red. Sabía las tablas. Tirás las reses y. Bueno, tenemos más milagros. La sanación de unos 18 leprosos mediante la palabra. ¿Qué palabra? Sánate. Viva la lepra. Vamos, Newell's. La expulsión de un demonio en una sinagoga. Nah, ese es muy berreta. Lo hacen todos los días en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Es verdad. Y la sanación de la suegra de su más amado apóstol, Pedro, que tenía fiebre. Tómate este paracetamol. Eso no es un milagro, chico. Ah, es un chanque. Sanar la fiebre se va sola. A veces, capaz que era fiebre porcina. Ah. Allá por el año 30 después de Cristo, Jesús, ya con 30 años, claro. Era una figura extremadamente popular en la zona de Jerusalén. Con sus 12 apóstoles, María Magdalena y una multitud, recorría pueblos y ciudades llevando la buena nueva, predicando la misericordia y la solidaridad entre los hombres y despotricando contra el poder. Un Juan Carr. Era un Juan Carr, claro. Pero era como un caudillo también, ¿o no? Claro, como el Chacho Peñalosa. El Chacho Peñalosa. Bueno, pero su misión en la tierra era morir por los hombres, como el Chacho Peñalosa. Y así se lo había hecho saber su padre en reiteradas apariciones. Que el padre no era José. No, ese era el padrastro. El padrastro. El fin del Mesías estaba cerca. Y el Mesías no es Messi, es Jesús. Ajá. Jebús. Instalado ya en el centro de Jerusalén, se fue ganando el odio de la oligarquía romana y las jerarquías eclesiásticas judías. Así es que la noche de la última cena conspiraron contra él. No. Compraron. A su apóstol Judas Iscariote por 30 denarios y se lo llevaron preso. El denario ahora está medio devaluado. Sí. ¿Cuánto es un denario? En dólar. 7,6. O sea que 30 denarios, ¿cuántos seríamos? Y eran unos $300, o sea, hacías uno. El Big Mac, ¿cuántos denarios está? Hay que buscarlo ahí en Google. Un y medio de los miércoles, uno. Si te querías comer un fish and chips en un multiply fish. Sí, en un 365 en una esquina de Belén, ponele. ¿Cuánto te salía? Y 3 denarios mínimo. Nah, entonces de nada le pagaron. Pero era un rasca este apóstol. ¿Pero quién lo compró? Viste que no se tiraban las mantas arriba y salían a predicar. Mucho no les importaba, me parece, los zapatitos y la ropita. No sé, bueno. Cuando se lo presentaron a Poncio Pilatos, el procurador romano, para ver qué hacer con Jesús, este se lavó las manos y dejó que decidieran los sumos sacerdotes judíos. Estos decretaron su inmediata crucifixión. Así nomás. Sin embargo, Jesús tuvo una última oportunidad para salvarse de la cruz por una antigua tradición que permitía el indulto de algún condenado durante las Pascuas. Sometido a un improvisado sufragio popular, Jesús fue derrotado por Barrabás, un famoso ladrón de la zona. ¡El Barrabás! No tengo ni idea qué es todo esto. Era así. Había en las leyes romanas, qué sé yo, una antigua tradición. Sí, pero justo le iban a matar en Pascuas, o sea, de recontrapedo se salvó. Pero quisieron un referéndum Y Barrabás ganó. Sí, Barrabás ganó, Barrabás, por el sí. Ganó Barrabás. ¿Y por qué Barrabás se puso a Jesús? No sé, hay que preguntarle, porque tendría que estar acá nuestro... Nos falta Tomás. Nos hace falta Tomás, si estás escuchando, llamanos, por favor. Pero bueno, la cuestión es que zafó Barrabás, que nada nada bueno significaba para nosotros, era un ladrón. Un ladrón. Tenía que haber muerto Barrabás. Y... cárcel de por vida Barrabás. Sí. Le decíamos, pero podemos decir la muerte a Barrabás después. Sí. Bueno, y sobrevivió nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Bueno, así que Jesús fue torturado y crucificado junto a un mal ladrón y un buen ladrón en el Monte Calvario, pero solo para resucitar 3 días después y ascender a los cielos para sentarse a la derecha del Padre y vivir la vida eterna. Amén. Amén. Este fue nuestro portarretratos y estuvo Jesús. Sí, y queremos aclarar como buenos periodistas que somos que la fuente de todo esto es la Biblia. Sí, la Biblia en latín, porque Tomás sabe latín. Ajá. Y estuvo... Por eso, él se dio cuenta que en realidad donde decía mirra tenía que decir birra y otras cosas más. Eso lo cambió Calvino, típico de Calvino. Italo. Cambiar las palabritas. ¿Italo Calvino? Italo. Italo, sí. Zarpado Calvino. Laburo, ¿eh? Yo aprendí un montón de expresiones de dónde vienen, como lo de calvario, no tenía ni idea. ¿De dónde viene? Y de, viste que decís esto es un calvario y está ahí donde crucificaron a el calvario Jesús. Son como los 30 lugarcitos por los que pasa antes que termine de morir. En Tandil hay un calvario también. Sí, como en los cerros. Bueno, ¿qué te parece la historia de Jesús? No entendí mucho. Me gustaría saber de dónde carajo salió Barrabás. ¿Quién es el apóstol Judas Iscariote? ¿Qué es un apóstol? ¿Qué es un apóstol? Un amigo. Amigos de Jesús. 12 amigos de Jesús. Amigos de Jesús. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los amigos de Jesús, dice. Qué pocos amigos. Dice Facebook, Aymar. 12 claro, amigos. Los 12. No, 11, porque uno se vendió por 30 denarios. A los mejores amigos. Claro, esos tenían estrellita. Estrellita, sí, estrellita amarilla. Claro, los apóstoles eran los discípulos de Jesús. Ajá. ¿En serio no sabés lo que era un apóstol? No tengo ni idea. Y Judas es el traidor. Por eso le gritan a Dylan Judas. Judas. Cuando traiciona y al folk y se convierte al eléctrico. Dylan responde chupala, que bien que la hice, fumate esta viola. Sí, y no tiene nada que ver con la Biblia eso. Nada que ver con la Biblia. Pero bueno, esta fue la historia de Jesús para Nintendo 64 y vamos a escuchar un temita y volvemos con el especial de Navidad de LTM Radio acá por Radio Nauta FM 106.3. Oh, give me a noose I can hang from the tree. I need no excuse to end my misery. This holiday season is all the more reason to die. Oh, pull up a stool and an ear to a fool who once found some solace in the season of Yule. This holiday season is all the more reason to cry. I put on my mittens, one green and one red, and I walk alone where they bury the dead. The snow falls as I grieve. It's a gothic death rock Christmas Eve. The bottle is empty, the sleigh hasn't flat, the stripper in my bed is ugly and fat. This time of the year makes me sick to my guts. All this good cheer is a pain in the nuts. When it's your career to be down in the dumps, tidings of comfort and joy really suck. This thing we call Christmas is a sorry black plague. This holiday season is all the more reason. All the more reason to die. All the more reason to die. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. De Tercer Mon Radio, el queme semanal. Y 48 de la tarde noche, estamos acá en el Olga Vázquez transmitiendo desde Radio Nauta FM 106.3. Esto es la Tercer Mon Radio, especial de Navidad. ¿Y qué escuchábamos? Porque es un especial de Navidad. ¿Qué escuchábamos? Escuchábamos Christmas Sucks de Tom Waits y Peter Murphy. La Navidad apesta. Apesta, la chupa. La Igual Navidad... decimos bastante eso, pero yo me estoy interesando mucho en la temática Jesús. Nacimiento. Es que está re bueno. Porque, sí, con tanta data de con acá, estos renos parto aparte. A leer la Biblia. Sí. Librazo. Librazo, librazo. La oyentada nos pide que repitamos los nombres de los renos, que son Dasher, Dancer, Prancer, Comet, Cupid, Donner, Blitzen y Vixen. Y Rodolfo. Genial. Y Rudolf. Rudolf. Bueno, suena la música de los premios. Vamos a dejar de hablar un poco de la Navidad y vamos a hablar de lo que fue la ceremonia especial de entrega de los premios LTM 2012. Sí, recuerden que el viernes pasado se entregaron los premios a los mejores, las mejores, los peores y las peores de la redacción del .com y de la radio. Fue muy fuerte. Estuvo muy buena la fiesta. Fue un momento emotivo. Acá a mi izquierda tenemos a Santiago A, que fue... Claramente el gran ganador fui yo. El ganador de la noche. Exploté, yo llegué muy tarde con una vestimenta muy, muy llamativa que después me tuve que revisar. Ahí tuve un... Llamé a mi asistente de vestuario y le dije, estoy re desubicado acá, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me dijo, cámbiate ya, Santi, para recibir el premio mayor, que efectivamente fue lo que después sucedió. ¿Que vos ya sabías que iba a ganar el premio mayor? Lo presentía. Ah, sí, sí, porque todos mis... Yo iba por la calle y mis amigos me decían, como que me levantaban pulgar arriba y decían, yo te voté. Y así se ve que pude llegar a... Bueno, pero eso es el final de la noche. Vamos, podemos ir repasando desde la alfombra. Aclaremos que estabas en calzones, ese era tu atuendo. Sí, fui con doble calzón, porque por si se escapaba una gotita, digo, bueno, así no salen las fotos. ¿Una gotita o si se escapaba? Porque a veces se escapa. Si se escapa, se notaba. Claro. Lo iba a tener que poner otro pantalón. Hay algunos que no tienen el botón en el medio adelante y se escapa. Ah, sale así como... ¿El bicho o el medio? El bicho. Ajá. Saluda. Claro, no era el caso. Asoma. Respira. Como un cucú. Como la mirilla del submarino que sale así. Claro. Bueno, porque recordemos que la temática era MTV, por eso se fue vestido así Santiago A, y todos nos fuimos vestidos, algunos más osados, otros menos. Yo tenía un pequeño detalle que era un cinturón de piel de leopardo. Sí. Y una actitud muy canchera. Goma. Tristán B estuvo co-conduciendo junto con Delfina B lo que fue la ceremonia de entrega de los premios. La fiesta consistió de muchas otras instancias, como por ejemplo el clásico brindis de camaradería a cargo del secretario de redacción Tomás R. También hubo palabras de Ana Julia, palabras de... Discurso de balance de Santiago. El discurso de balance del director. Y es un momento súper especial porque conocemos todos los que nunca nos vimos la cara. Ustedes están siempre trabajando en la redacción, acá en la radio. Conocen íntimamente a todo el equipo, pero yo que vengo esporádicamente en apariciones súper especiales, digo, bueno, tuve la oportunidad de conocer a gente re importante. Re bien. ¿Quién te cayó mal? Déjame pensarlo y se los digo más adelante quién me cayó mal. Bueno, porque es una declaración fuerte. Fue para una declaración fuerte para hacerla tan a la ligera. Es fuerte. Bueno, podemos recordar quiénes fueron los que ganaron los premios. Sí, yo los tengo acá, si no te vas a acordar. Como puñas cara, como diciendo. No me acuerdo, claro. Yo lo que no tengo es que por qué ganaron. Bueno, empezamos por Santiago. ¿Vos qué ganaste, Santiago? Santiago ganó a el sermón del año, ¿cómo se llamaba? El artista de la ganaste, el artista del año, que es como el Martín Fierro. El sermón de mierda, que es un premio muy grande, que tiene una base doble. lo puse arriba de mi mesa, así que lo veo cuando me levanto. Y es el reconocimiento al trabajo de todo este año. Es el premio principal y me lo llevé. Que es una banana, recordemos. Todos los premios fueron elaborados por el Art and Craft de Le Tercer Mon, que así es. Eran todas bananas. Banana. Incluso acá hay muchas que engalanan en este estudio, que fueron las menciones que se llevó la gente de Radionauta por básicamente bancarnos todo el año. Como estamos en contra de las divisiones de género, todo eso, de toda la producción de los premios, que es básicamente billutería, lo elaboraron las mujeres que pertenecen a la redacción. En un taller clandestino en Devoto. Sí, boliviano. Sí. ¿El del látigo eras vos, Tristán? Sí. Con una capucha. Sí, lo tuve que hacer. Y bueno, es lo que corresponde. Igual. O sea, si hay esclavo, tiene que haber un. Era más barato, aparte a ellos les conviene. La próxima vez lo mismo, pero sin los pantalones de cuero. No te favorecen. Bueno, pero entonces, ¿qué otro premio gana? Ese fue el final, como el Martín Fierro de Oro. Yo estoy buscando la lista de los premios y no la encuentro. Mirá, yo tengo que. Programa del año. De radio compitiendo contra el feminismo es amor, donde se creó una falsa rivalidad, porque sí. En realidad somos amigos, muy amigos de las chicas de feminismo es amor, pero bueno, les ganamos. Lo que pasa es que hubiese sido una lucha importante, porque el feminismo siempre intenta reivindicar sus espacios a partir de estas menciones. Bueno, es algo que no sucedió acá, la mayoría de conductores varones aplastó a las pobres chicas por paliza. Que igual trabajaron poco, porque este programa tuvo continuidad a lo largo de todo el año, generó una audiencia, fans, y las chicas, bueno, hicieron un poco y después se rajaron, no saben si van a volver el año que viene, realmente su compromiso con el trabajo es menor y eso se vio reflejado en quién ganó los premios. Sí, era una competencia un poco, desleal, pero sí asimétrica, podemos decir. 40 programas hicimos, loco, somos el mejor programa de la historia del mundo. Como sí, mal. Bueno, también ganaron Aldana S. y Provencín como columnistas de no sé qué. No, pero columnista ganó. Ah, no, también ganaron como columnistas. ¿O vos ganaste como columnista? Digamos quién ganó. Bueno, ganaron Aldana S. y Provencín ganaron como mejor columna de radio por la columna de género que hacían justamente en esta casa, en el programa, en el periodístico de la mañana, Ni Cuenta Te Das. También ganó nuestra querida Patti. Que ganó. Sí, que ahí le ganó acá al presente. Sí, perdí contra ella. Igual una de las peores decepciones de los premios fue enterarme del nombre de pila de Patti, que no lo voy a revelar al aire, pero es decepcionante. Tiene mucho que ver con la Navidad. Es verdad. Debo decirlo. Ay, mirá la pista que tiró. Bueno, a los fans de Patti. Patti Mayonis ganó como Revelación Radio. Después, ¿quién le? ¿Qué? ¿Basta? Basta hablar de los premios. La gente no sabe qué son. Pero bueno, entonces tiro la lista así rápido. Sí, bueno, yo gané. ¿Qué sos? Gané. Fantasma. Gané como haciendo lo que estoy haciendo ahora. Conductando. También ganó Malena por su nota de la educación prohibida desde México. Zarpada nota que la pueden leer en el portal letercermon.com. Sí, la exactamente. Buscan ahí. La recomendamos. Tan sobrevalorado y tan... Pedorro. A mí me enojó verlo, no fue terrible. Y la verdad, la aparición en la web de esa nota me significó un alivio para mí, la pude compartir en cuanto muro vi que alababan esa película pedorra. Sí. Bueno, hagamos, yo digo, un premio y decimos una oración sobre ese premio, un comentario. Dale. Patricio P. ganó como, no me acuerdo, pero por sus columnas internacionales. Sí, gran corresponsal de guerra. Gran corresponsal de guerra, sí. Ganó Santiago G. como artista rock por su labor cotidiana en el sitio. Y, garra y corazón. Sí. Provencín ganó también como artista pop. Un clásico. Provencín que se llevó dos premios también a la altura de... Es un clásico de las ganadoras. Si no gana, llora, así que le damos. Es un emblema, sí. Ganó Piri también, otro de los emblemas. Uh-huh. Muchos fans, Piri. Artista soft, con su bitácora sabatina. Y el premio objetivo, el que no elige la oyentada ni los lectores, que es el premio de las notas más leídas del año, lo ganó MM por su nota uno que defiende el parque del país de los niños, de su clásico ciclo Ciudad de Pobres Corazones, MM, que tuvo una cantidad de visitas impresionante. 333.733 visitas. Nah. Durante todo el año. Hay que revisar la... Es verdad, es verdad. Y censos del Tercer Mon. 337 mil millones de visitas. Increíble. Para vos, Gangnam Style. Sí, Gangnam Style. Ganó MM, así que le mandamos un beso muy grande. Sí, nos mandamos un beso muy grande a todos los ganadores de los premios. Radio Nautas, como bien dije, se llevó sus menciones también. Uh-huh, están acá, las estamos viendo, unas bananas violetas. Y nada más, no hablemos más de los premios porque cansamos. No, cansamos. Yo tengo que decir a quién detesto de... ¿A quién detestás? ¿A quién no te bancás? ¿A quién te cayó mal? Claramente Nicolás T. No. Es ridículamente alto. Pero no te metas con Nicolás T porque... Está bardeando fuerte. No. Él viene más veces que vos a la radio, tiene más derecho de piso. No, porque trabaja más. Claramente, yo soy un vago y me llaman cuando no realmente no tiene a quién poner acá en esta silla. Pero sí, voy a armar pica con alguien, con Nicolás T. Va a ser con él. Fuerte. Sí, vamos a alimentar. Le podemos poner puede salir una nota. Empezó el bardo ahí, por eso lo traje acá a colación. Yo le hacía, te voy a reventar, lo reventé finalmente, así que puedo sí, alardearme de que gané la primera batalla, pero esto seguirá durante el año que viene, porque estas cosas son así, las rivalidades. Ah, compañero eterno. Tinelli y Pergolini se siguieron peleando toda la vida. Sí, y si no lo hacen, no son ellos. ¿Yo no. qué vendría a hacer acá? ¿Tinelli o Pergolini? No sé, el que vos quieras, le podés elegir. Carna. ¿Vamos con nuestra sección más adorada por el público oyente? Bueno, vamos a hacer una... Un cortecito. Ah, a ver. Un cortecito. A ver. Y enseguida volvemos con más LTM Radio. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. I love those J-I-N-G-L-E bells. Volvimos para hablar de la Navidad. Claro. Porque la gente nos dice por la calle, chicos, basta de hablar de los premios porque no sabemos de qué están hablando. ¿Son los premios? ¿A quién importa? Se juntaron a tomar birra y lo hacen 20 minutos de programa. ¿Qué es verdad, tienen razón. Pero bueno, no sé, habría que hablar de los premios también. No, nos lo bajó la directiva. Está bien. Pero bueno, nos cebamos. Son las 9 de la noche. En punto. Sí, jueves 20 de diciembre de 2012. A horas del fin del mundo estamos. Ajá. Y estamos en el especial de Navidad de LTM Radio. Vamos a pasar a la próxima sección, que es mi preferida. Sí, la preferida de muchos y muchas. A mí me encanta, es mi sección favorita. Yo estaba esperando este momento cada vez que vengo, y la otra vez vine y era como un deseo muy abstracto. No estaba como totalmente de acuerdo, me sentí decepcionado, me fui triste a mi casa, pero esta vez sí, se me dio. Antes de fin de año se me están empezando a cumplir todos los deseos y le puedo desear claramente la muerte a alguien que detesto, que odio, que me parece que siempre se... hace todo mal. Sí, que vino. Sí, es uno de los autores de las peores decepciones de nuestra vida. Es un tarado. Es un traidor, es un bandor. Yo año a año canto canciones para defenestrarlo, pero nunca me imaginé que podía decirle la muerte en este espacio tan amplio que llega a tanta gente. ¿Y te acordás quién le habían deseado la muerte aquella vez que vos viniste, que te fuiste decepcionado? ¿Quién era? Era como. Casano. No. Alguien. O alguien político. No me acuerdo, pero era así, un ente abstracto, como si yo te... Ah, el capitalismo, le llamaba la muerte cuando viniste vos. Bueno, que tantos placeres parecido me da a veces, y tantas decepciones otras. Sí. Pero no lo disfruté tanto, como desearle la muerte a alguien concreto, como que vos digas, pienso, que además de repente le explota el cerebro y cae. Bueno, como dice Santiago, hoy vamos a la sección emblema de este programa, que sí es realmente nuestra, que es Le Deseamos la Muerte a... Sí. Y le vamos a desear la muerte, por ser un especial de Navidad, nada más y nada menos que al señor Papá Noel, porque sí, se lo merece. Se merece la muerte de Papá Noel y vamos a decir por qué. Porque Santa es un viejo boludo. Sí, el gordo Klaus. El gordo. Al paredón. El gordo Klaus, sí. Bueno, Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, el viejito Pascuero, Colacho, son algunos nombres con los cuales se conoce universalmente al personaje legendario que, según la cultura occidental, trae regalos a los niños por Navidad, que vendría a ser la noche del 24 al 25 de diciembre. Está inspirado en un obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, que vivió en el siglo IV en Anatolia, en los valles de Licia, en la actual Turquía. Se estima que Nicolás de Bari nació cerca del año 280 en Patara, una ciudad del distrito de Licia, en la actual Turquía. Era hijo de una familia acomodada y creció bajo los tirantes deseos de sus padres. Su padre deseaba que siguiera sus pasos comerciales en el mar Adriático, mientras que su madre pretendía que fuera sacerdote como su tío, el obispo de Mira. La peste solucionó el dilema al llevarse a sus padres mientras trataron de ayudar a los enfermos de su ciudad. El muchacho, conmovido con la desgraciada situación de su gente ante semejante enfermedad, repartió sus bienes entre los necesitados y partió hacia Mira para vivir con su tío y ordenarse como sacerdote, cosa que logró a los 19 años. Qué grande, qué precoz. Más tarde, al morir su tío, fue elegido para reemplazarlo. Se hacía el recontra copado. Sí. Igual que Julián Weich. Por eso a los dos les decíamos la muerte. Su relación con los niños nace en una de las historias que indica que alguien acuchilló a varios niños. Epa. Entonces el santo rezó por ellos y obtuvo su curación casi inmediata. Pero además, Nicolás tenía especial inclinación por los niños, ojo. Parece turbio. Puede haber inaugurado otra de las peores tradiciones de la iglesia junto con la Navidad. Sí. Empiezo a sudar en este estudio. Su mítica fama de repartidor de obsequios se basa en otra historia que cuenta que un empobrecido hombre, padre de tres hijas, no podría casarlas por no tener la dote necesaria. Al carecer las muchachas de la dote, parecían condenadas a ser solteronas. ¡Qué bajón! ¿Qué es esto? ¿Quién redactó esto? Esto no está cubriendo la realidad que las solteronas son lesbianas del pasado. Claro. Además, no tiene perspectiva. Está creando mitos sin... Estaban condenadas a ser solteronas. Enterado de esto, Nicolás le entregó, al obtener la edad de casarse, una bolsa llena de monedas de oro a cada una de ellas. Ah, pero Papá Noel regalaba guita. Se cuenta... Ah, eso lo podemos implementar. Se cuenta que todo esto fue hecho en secreto por el sacerdote, quien entraba por una ventana y ponía la bolsa de oro dentro de los calcetines de las niñas que se colgaban sobre la chimenea para sacarlos. Bastante. Para secarlos. Para secarlos. En los países europeos este personaje recibe el nombre de Papá Navidad, traducido a su lengua como Father Christmas en inglés, Père Noël. No. Pierre Noël. Pierre... O Babbo Natale en italiano, supongo. Excepto en España y otros países de habla hispana, entre los cuales se ha castellanizado la palabra francesa Noel como Noel. Sí, vamos a le contamos a la oyentada que esta nota no está editada, la sacamos completamente de Wikipedia, con lo cual es un embole y vamos a ir salteando algunos pasos, porque si no estaríamos leyendo un artículo de Wikipedia, que igual es copyleft, pero no da. Sí, jamás lo haríamos porque somos periodistas de ley, como bueno, la nata. Porque en realidad lo que vamos a contar es por qué este muchacho se convirtió en Papá Noel, digamos, y además por qué entrega regalos en Navidad, que no tiene nada que ver. En ningún sentido. Bueno. En otra época posterior, cuando el mito de San Nicolás aún no se había corporizado, igualmente existían otras tradiciones. Esto es buenísimo. En Cataluña y algunas zonas de Aragón es un tronco mágico llamado Tió o Tío de Nadal, o a veces Cagatió, aunque esta última es más bien la forma de denominarlo de los que no son naturales de la región, al no conocer bien la tradición y la cultura catalana y tener como referencia la canción con la que se hace defecar al tío, que la canción es así, dice: caga tío de Nadal, no caguis arengades, que son salades, caga torrons, que son mesbons. Esto quiere decir, caga tío, caga turrones, básicamente es eso. Vamos a especificar. Te fumás el tronco mágico y cagás a pleno. Sí. Esta canción y otras se entonan mientras se golpea al tío con una vara para hacerlo defecar, no antes de haberlo estado alimentando durante los días previos con diferentes alimentos como pelas de fruta, galletas, turrones, restos de comida, etc. Entonces, el día 25 por la tarde, después de la comida tradicional de Navidad, es cuando se le hace defecar de la forma anteriormente expuesta. Sí, queremos aclarar que el tío es un tronco con una capita roja, como un proto Papá Noel, al que le pegan palazos, básicamente. Y cuando le pegan, expulsa regalos por su trasero. Mientras... Estoy confundido. No, esto es una tradición, es así. Es una tradición catalana. Ahí es donde se nos va el relativismo cultural al tacho. Al choto, cualquiera. Entremos con los tanques, el pacto de Varsovia. Sí, sí. Entremos con los tanques a Cataluña, no pueden tener eso. Bueno, mientras los pueblos de algunos valles... Bueno, es así... Es como dar regalos y dulces el cagatío, que es, o cagatío, catalán. Imagínatelo a Messi. Siempre hablando de Messi, ¿qué tenés? Lo venís nombrando a Messi. Lo nombré cuando dije lo del Mesías. Sí. Messi pero, pegándole palazos a un tronco. ¿Estuviste viendo a Messi esta semana? No, pero me gusta Messi. ¿Te gusta Messi? Además es una figura pública. No soy fanático igual, ¿eh? Yo no soy fanático, pero sí lo admiro mucho. Pero ¿ves? Vos me hiciste que hablara mucho más ahora de Messi. No, está bien, tengo que cuestionar esto, porque yo no puedo venir acá y dejarlos ustedes hacer lo que quieran. Me hace muy bien. Es porque yo siempre escucho el programa y cuando escucho, ¿por qué esto? Y ahora lo digo. Me parece perfecto. Tenemos un... No te puedo creer. Tenemos un llamado en directo a Radionauta de una oyente o un oyente. ¿Será para nosotros? Porque nosotros nos reemocionamos. Está el operador ahí hablando con su novia, me parece, y nosotros nada que ver. Ahí le pregunta si quiere salir al aire. Al aire, al aire, al aire. ¿Es Delfina? Vamos al aire, Delfina. ¿Cómo sabías vos que iba a llamar Delfina? Y presentí, presentí, porque estábamos hablando del cagatío. Yo sé que Delfina sabe mucho de esto. Bueno, tenemos, estamos en medio de la historia de Papá Noel y tenemos un llamado telefónico que nos cae de sorpresa. Sí, tenemos de sorpresa, una sorpresa navideña. Sí, una sorpresa, un regalo de Navidad. Sí, qué lindo. Está, a ver, ¿nos está escuchando? Hola. Tenés que decir hola, Susana, y te podés llevar. Se cortó. Ay, podemos sacar otro sobrecito. Marcelito, ¿estás ahí? Perdimos la llamada. Yo aprovecho para poner al aire los mensajes que llegan vía Twitter. Dale. Ninguno, pero mi amiga Laura Conde me dijo que perdió sus anteojos en... Cree que en Celaví. Si alguien los vio, uso este medio para... Hola, Delfina, ¿nos escuchás? Tenés que decir hola, Susana. Delfina. No hay manera que nos escuche Delfina, parece. ¿Hola? Hola, Delfina. Hola, Delfina. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien. Bueno, me alegro. Los estaba escuchando. Ah, qué bueno. ¿Qué te parece? Encanta. ¿Cómo venimos hasta ahora? Re bien. Bueno, ¿a vos te gusta la Navidad, Delfina, o no? No, me deprime tanto. O sea que estás contenta con que le hayamos deseado la muerte a Papá Noel, ¿o no? ¿Te es indiferente? Ah, ¿Papá Noel le dijeron la muerte? Le estamos diciendo la muerte en este mismo instante. Ah, no me había enterado. Sí, mejor. Y después decís que estabas escuchando el programa, mentirosa. No, bueno, pero pensé que... No, ah, porque yo había visto una foto de Jesús. Pensé que le dijeron la muerte a él. No, él ya se murió. Ah, sí, claro, ya se murió. Esa es la joda. Pero resucitó. Fue, claro. O sea, es el primer zombie. Ah, claro, qué horror, mira, yo fui a colegio católico, no me acuerdo de nada de esto. No, pero ahora nace. Claro, ahora nace. En un par de meses vuelve, muere y vuelve. En Pascuas. En Pascuas resucitó entre los muertos. Sí. Bueno, no, en realidad en las reuniones de producción discutimos esta idea de matarlo a Jesús. Alguien dijo, chicos, ya se murió Jesús. Pero bueno, como figura simbólica también. ¿Qué no querés contar de la Navidad, Delfina? Y no le damos mucha bola igual acá en mi familia. Como tenemos un árbol de Navidad rosa. ¿Rosa? Ah, qué lindo. Pequeño. Qué profano. Sí, me gusta. Y un crucifijo al que le falta un brazo. Jesús manco. Eso es aún más profano todavía. Eso ya es casi hereje. Y contanos, sí, por qué le gusta a tu viejo, que un día me lo dijiste. ¿Cómo? Contanos por qué le gusta ese crucifijo a tu papá. ¿Vos la conocés a Delfina? Ah, porque... Porque parece que lo tenemos colgado en la pared. Sí. Y parece que está haciendo un saludo a Hitler. Que probablemente se lo está haciendo. Es muy probable, es muy probable. Delfina, vos, sí, viste muchos años en Estados Unidos. Contanos qué onda las Navidades allá. Igual, siempre me hacen quedar como que es lo único que tengo para ofrecer. Mi vida de Estados Unidos. Perdón. Pero bueno, es lo único igual. Pero es que eso es tu columna también, es tu, claro, columna, sí, imperio. Es verdad. Bueno, ¿qué querés que cuente? Por ejemplo, que los regalos se abren a la mañana y no a la noche. Eso es un... ¿Pero la, sí, ya lo contaste vos? No, igual en mi casa no se hacía eso, ¿eh? Ah, qué bajón. Pero, ay, te re decepcioné. Puedo mentir si quieren. Dale. Bueno, nos despertábamos tipo 6. Bueno, todo nevado. Y bajábamos y abríamos los regalos en familia. Como en Mi Pobre Angelito. Claro, exacto. Sí. ¿Qué más hay? Porque ya me imagino... Bueno, no, nunca me acostumbré a pasar la Navidad en verano, ponele. Claro. O sea, hace que mucho vos, calor. Cuando mirabas películas y en la Navidad nieva, te cerraba todo, o sea, no te parecía raro como nosotros. No. Igual eso me parecía muy bien. Está por verse, ¿no? Porque es tan fuerte lo de las películas que a mí me parece raro que haga calor, sí, en es la verdad, Navidad. Vamos, es verdad, lo, sí, simbólico que aparece ahí por la tele, wow. Digo, uy, hace calor en Navidad, me sigo sorprendiendo, y la verdad que desde que vivo siempre hizo calor. Es verdad, sí, y un, claro, calor hace en Navidad, y comemos cosas con tanto valor calórico que no se puede creer. Que da más calor, sí, y el vino tinto ni te digo. Oh. No, yo ya estoy borracha. Nosotros también. Sí, me imagino. ¿Se regalan ponerle armas para Navidad? No, a mí no. Siempre pasa lo mismo. Justo le estaba comentando a un compañero que me dicen, Delfi, ¿qué querés para Navidad? Y yo siempre le doy una lista de libros y me contesta, no te quiero regalar un libro. ¿Qué libro? ¿Qué libro? ¿Alguno que hayas puesto este año? Ay, bueno, me re divierte. Esto sí me divierte. Ay, la próxima vez que te llamemos te vamos a preguntar de libros, entonces. Así no nos... Puse El Amante de Margarit Duras. Muy bien. Una novedad editorial. Sí. Y también puse uno de Italo Calvino. Ay, ¿cuál? Otra, ¿cuál? Otra novedad editorial. ¿Cómo? Otra novedad editorial, venís. 2012, muy 2012. El Caballero Inexistente. Ah, es excelente. Ay, sí. Es muy bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Estás mintiendo, Manuel? No, lo leí yo, El Caballero Inexistente. Forma parte de una trilogía. Sí, pero pará. El Vizconde de Mediado. El Vizconde de Mediado y El Barón Rampante. Qué bueno. Qué bárbaro, canchero. Vienen los tres juntos en el programa del colegio. Es verdad. No, es muy bueno. El Caballero Inexistente. El Caballero Inexistente. Che, y Delfina, ¿qué onda que las navidades... volvamos a lo que te gusta hablar. Ensañado con... ¿Qué onda que sean en un momento de vacaciones no tan largas? Claro, bueno, sí, son vacaciones de 2 semanas del colegio allá. Uh-huh. Las vacaciones de invierno, digamos. Claro. Claro. ¿Cómo? Igualmente casi siempre cae mucha nieve y se juntan los días, ¿viste? Como claro. Que una vez estuve como un mes sin ir al colegio. ¿Dónde vivías? ¿En un lugar con mucha nieve? Basta de preguntar. Las preguntas íntimas. Sí, en un lugar de mucha nieve, en Washington. Ah, Washington. Washington DC se llama así por las historietas DC. Claro, sí. Porque después sí. En realidad es para diferenciarlo de Washington Marvel, que queda en el oeste. Claro, exacto. Bueno, otro libro que te hayas pedido, ¿te acordás? Porque no te quiero preguntar ahora de la masacre de Connecticut. No, está bien, yo digo otro título de libros, pero después la gente debe estar apagando la radio. No, igual la gente nunca prende la radio. Ya la apagó. No te preocupes. Nunca estuvo prendida. No. Claro. Está bien. No es por vos, ya con nosotros es suficiente, no te preocupes. Después otro libro que pedí fue un libro de el autor de... ¿Vieron que salió la película este año del autor de Todo Está Iluminado? Ah, no. ¿Tan fuerte y tan cerca? No. Me gusta ese título. ¿Tan fuerte? No, sí. Bueno, es un libro del que se llama Comiendo Animales. Ah, mira. Ah, mierda. Justo para vos, Delfina. Sí, sí, por eso. Bueno, ustedes están aburridos con lo que estoy contando. ¿No me van a preguntar nada de La Matanza? Ah, que contanos de La Matanza de Connecticut. Sí, muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. En realidad no tengo nada para decir, solo me veo las fotos de esos niños y esas niñas y me parte el alma. Sí, es un bajón. Es un bajón. Igual yo me quedo con una de las reflexiones que vos hiciste otrora con otra de las masacres, que ¿cuál fue? Ah, la de Batman fue. Sí. Que dijiste están todos del orto o algo así, que te llamamos también para preguntarte por la masa. Ah, por el cuando me preguntaron por el porqué. Claro. Y yo contesté que están todos re locos. Sí, que me pareció una de las explicaciones más acertadas. Sí, sí. A mí lo que me choca mucho es que siempre hablan, viste, de lo... O sea, ahora es como que lo están tratando de ver qué onda el chico que los mató. Uh-huh. Y siempre lo califican como un nerd o como un loser o sí. Como un, no sé, como si ser introvertido, viste, es lo malo. Claro. Siempre es un outsider, pero un outsider no bardero, digamos, sino un eso. Claro. Un introvertido. Como pan triste acá. Claro, yo pensaba lo mismo. ¿Como quién? Acá hubo un pibe que se llamaba Pantriste, le decían Pantriste. Claro, bullying, le decían Pantriste. Junior en Viedma, que un día también fue a la escuela y mató en Patagones. En Patagones, que un día fue a la escuela y mató a sus compañeritos. Ah, me maestro. Contaron de eso, sí. Sí, pero el problema siempre es la lógica, ¿no? En vez de decir, bueno, hay un sistema que hace que los chicos se sientan mal en la escuela, decir, sí. Bueno, ese chico tiene un problema. Claro. No, el problema es de... no hablar con nadie. De inclusive el sistema de la escuela, pero a veces los... En pasillos, sí. Es algo que avalan los profes, los preceptores. La lógica del excluido siempre es un pesado para todos también. Sí, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para revertir eso adentro del colegio? Es muy difícil. Sí, es muy fuerte. No, no es tan difícil. Igual está la distancia. Ah, gracias, para mí, gracias, gracias. Para mí no es tan difícil. Yo vemos soy un escéptico. Cuando hay uno que todo el mundo bardea, empezás a introducir otra lógica. En vez de seguir, claro, lo que es muy fácil bardearlo, eso es lo que claro. Es muy fácil. Pero uh-huh. No es muy difícil desarticular esas lógicas. Preguntar, nadie pregunta, ¿eh? Eso es no, nadie pregunta, eso es cierto. Nadie se hace cargo, es más, hay gente que no sabe qué es el bullying y trabaja en colegios. Entonces, claro. Bueno, hay que difundir toda una lógica. y esa lógica sumada a la proliferación de armas y la facilidad light de conseguirlo. Es muy difícil, fue muy light. ¿Qué cosa? No, es muy difícil. No hagamos nada, re light. No, lo que pasa es que yo soy un escéptico, chico. Ya soy un... ¿Sufriste bullying? ¿Vos eras los que hacían bullying o...? Yo era los que se callaban. Ah, eras cómplice, pero no eras víctima. Sí, porque yo nunca fui víctima. Porque yo era nerd, pero era... No voy a decir copado, pero no, nunca fui, digamos, estaba del lado de los poderosos. Eras un apóstol. Y nunca sufrí bullying, porque era nerd, pero me sentaba atrás. Pero sí he callado ante el bullying y he festejado. Es que decirlo. A veces es muy gracioso. Es que sí. Tremendo cómo se siente la otra persona, pero es gracioso. Pero bueno, Delfina... No sé, ¿querés contarnos algo más de la Navidad? ¿Querés, difamar a alguien o hacer pública una queja sobre la Navidad? ¿O qué es lo que más odias de la Navidad, por ejemplo? El caretaje. El caretaje. Epa. Sí, lo dije. Hashtag. ¿Y qué tipo de caretaje? Viste, con el tema de la familia. Y yo estoy en mi casa, sí. A ver, es que no puedo hablar muy fuerte, ¿eh? Okay. No puedo hablar muy fuerte. Porque sí, estoy rodeada. Es cierto, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, es insoportable, es verdad. Se odian todos. En de pronto todos nos queremos, todos estamos en todos armonía. Todos somos peronistas. Todos somos peronistas. Uh-huh. Pero bueno. Hay una polémica. ¿Hay que introducirse en las discusiones políticas intrafamiliares o no? No. Te puedes ir sin comer. Te puedes ir sin comer, exactamente. Me ha pasado. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Te echaron o te fuiste? ¿Cómo? ¿Te echaron o te terminaste yendo? No, me tuve que ir. ¿Te tuviste que ir? Me tuve que ir. Qué bajón. Pero no te lo recomiendo. Mínimamente esperá hasta después de comer. Es una sabia recomendación de Delfina. Sí. Bueno, sí, Delfina, sí. Te saludamos, te agradecemos por el llamado, como siempre, sos una de nuestras llamadoras. Por favor, un placer. Más con asistencia casi perfecta. Sí. Y, sí, soy lo más. Y bueno, sí, sos lo más, y te deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Y, igualmente, muchas gracias. Y te esperamos también para el año que viene, que no sabemos si seguimos. Yo sigo. Estoy introduciendo la polémica. La polémica. Pero bueno, en caso de que sigamos, vamos a estar contando con vos. Delfina, ¿para vos tenemos que seguir o no? Sí, más vale. Más vale. No me bajé los brazos. No los vamos a bajar. Bueno. Si apestamos, sí, los bajamos, así no incomodamos a nuestros compañeros. O esperamos a que nuestras abuelas nos regalen desodorantes. Sí, bueno. Paco. Te mandamos un beso grande y un abrazo. Un abrazo grande. Chao, Delfina. Adiós. Bueno, qué lindo. Qué bien, el llamado, sí, qué genial. Delfina también estuvo en los premios, vino con Patricio Pello, dos son corresponsales en la Capital Federal. Uh-huh. Ella estuvo a cargo de la conducción, la amé, yo no la conocía, es súper simpática, sí. Divina, se vestía re bien. Tenía un vestido medio canchero, pero buena onda, no había como exagerado. Y me dijo que me seguía en Twitter. Y es cachetona, pero linda, como para agarrarla así y decir... Muy fuerte lo que está diciendo Delfina. Sí, es una grosa. Esperemos que es una grosa. Vamos a escuchar un tema y le seguimos deseando la muerte a Papá Noel porque sí. Se nos ha hecho un segmento demasiado largo. Así gordo que barbudo de mierda. Les recordamos que estamos, sí, gordo barbudo del ojete. Sí. Estamos en el especial de Navidad de LTM Radio acá por Radio Nata. Vamos a escuchar un tema que tiene que ver con la Navidad y enseguidita volvemos. Chocan sus autos enfrente nuestro y esperan la atención de todos siempre. Ellos chocan sus autos enfrente nuestro y esperan la atención de todos siempre. Yo we Último momento, llamado estelar de Santiago G desde Nueva York. ¿Nos escuchás, Santiago? Hola, Santo. ¿Qué haces, Santo? Buenas noches, buenos días, Santo. Nos agarraste comiendo pan dulce porque estábamos escuchando un tema. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Estoy en Times Square con una cantidad de luces poco iluminarias que hacen que cualquier tipo de noche se vuelva un día 100% mercantilista, con un montón de voces que en diferentes idiomas lo único que dicen es quiero, quiero, quiero, y se sacan fotos. Acá el operador dice... Y agrego un dato también muy interesante, que es que nos enteramos que el 24 va a nevar. Ahora es un frío a cagarse, pero no nieva. De hecho, estamos caminando al costado de Times Square yendo para el teatro donde da Levita. ¡Qué canchero! Así que vamos a ver a Ricky Martin vestido del Che, lo que es más una fantasía erótica para algunos. ¡No, qué fuerte! Un desafío resuelto para el mismísimo Ricky. Acá el operador con cara de incredulidad y de escepticismo absoluto y con la mano diciendo ¿qué onda? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué estás haciendo? Estás en Times Square, de verdad, no nos mientas. ¿Qué haces ahí? No, sí, en serio, hace mucho frío. Llegamos ayer por algunas cuestiones laborales que estamos mezclando con diversión y vacacionismo, y nada, hay mucho para hacer acá, es una ciudad muy linda, no hay que ponerse a criticar mucho porque te dan ganas de salir a cagar a trompadas al mundo, pero... ¿Se huele la Navidad? La verdad que es linda, es como la tierra de Santa, acá vive Papá Noel. Claro. Eso te queríamos preguntar, ¿se huele la Navidad en Nueva York? No sé qué me preguntaron, pero quiero decir que Nueva York es como si uno viviese adentro del Alto Palermo, hay todo lo que es nieve, todo lo que es Papá Noel, todo lo que es lucecita... El árbol gigante en el Rockefeller. ¡No! ¡Qué bien! Y hay muchos juguetes, gente con bolsas y gente con gorritos. Todo muy lindo. Es como estar dentro de una película, por tantas películas que vimos sobre Nueva York. Sí, esto es Mi Pobre Angelito. No hay otra película que describa mejor este momento que Mi Pobre Angelito. Hoy pasamos por la biblioteca donde... En el día después de mañana se encierran y prenden libros para calentarse. Ah, un qué momento lindo. Cumbre de la tarde. Bueno, podemos decir acá, estamos bardeando a pleno la Navidad, pero allá es copada. No, acá es copada porque moviliza millones, millones y millones de dólares en pelotudeces compradas y en turistas. ¿Qué te compraste? Chico, ¿qué compraste para Navidad? Chico, les quiero decir esto. Decinos. Que estamos saliendo en una pantalla gigante en Times Square en este momento y yo estoy levantando la mano y saludando. No, muy fuerte. Gritá, es la tercer mon. Haría un fuck you, pero acá está prohibido y es el logo de la nata. Bueno, qué fuerte. Podría ser una vez de la victoria. Me comentaron lo de la rural, es una... Acá se festejó mucho. Sí, hay argentinos con banderas. Les comentamos lo un que... momento muy lindo que se vivió hoy a la tarde acá. Qué bueno, qué bueno. Se expropió la rural, eso es el dato. Así sí. Que salimos en una pantalla no, gigante. No les escucho la goma, así que los voy a saludar. Dale, habla de lo que quieras, contá lo que quieras, seguí hablando. No, les quiero decir que fue un año muy lindo ahí en Radionauta, que es una pena que no pueda estar en el último programa, que me escucho con un eco horrible y ahora soy consciente de lo fea que es mi voz. Le quiero pedir disculpas a los oyentes y las oyentas por todo este año y le quiero agradecer al transeúnte que me prestó el teléfono, que me mira con cara de ¿por qué hablas en castellano y estás tardando tanto? Ah, ¿le estás afanando la llamada a un chabón? Sí, pero recién estuvo saludando a la cámara de Times Square, así que como que se olvidó un poco. Corre, es tu oportunidad, Santo, corre. Sí. Bueno, chicos, buen programa, una re linda temporada. Saludos a todos por ahí, a los operadores. Una hermosa fiesta la del viernes y los quiero. Pórtense mal. Chao, Santo, un abrazo grande. Te mandamos un abrazo grande y que disfrutes mucho de tu estadía allá y te esperamos a la vuelta. Uh-huh. Abrigate. Bueno, chao, abrazo. Chao. Chao. Qué ay, fuerte. Bueno, ¿ya nos sacaste del aire? ¿Estamos al aire? Ah, porque apagaste la luz. ¿Seguimos con el temita del mató o arrancamos? Ay, qué cuántos regalos esta Navidad. Tremendo. Muchos llamados telefónicos. Santiago Gel, dire y co-conductor de siempre este programa, en una comunicación directa desde Times Square, saliendo por una pantalla gigante. Sí. Robándole la línea a un extraño. Sí. Lo recagó. Qué bueno. Che, la mitad del teléfono, entonces una llamadita Argentina. Más 54-221-451-6917, que es el teléfono de Radionauta, por si te querés comunicar vos también. Si estás ahí, está en Times Square saliendo por una pantalla gigante. Por favor. Y bueno, estamos fuera de libreto porque el llamado de, de Santos nos encontró escuchando el tema de El Matón Policía Motorizado. No, no, vamos con los... Tenemos una lista improvisa, de los nombres de Papá Noel en varios países. Dale, empecemos. Empezando por... En habla hispana, Papá Noel. Nah, es el más, no, ese es el más raro de eso todo. Eso en Argentina y Uruguay. Sí. En Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Perú, Papá Noel. Y a veces Santa Claus. Ese es muy yankee. Yo sigo con... en España, que... Papá Noel también. La puta madre. Y Santa Claus. Y comienza a utilizarse debido a la influencia de las películas estadounidenses, Santa Claus. En Cataluña, Santa Claus. Anda a cagar. Y también... Pare Noel. Pare Noel. En catalán. Pero también está el tío, el cagatío. El cagatío. En Galicia los gallegos le dicen Papá Noel de nuevo. Ahora no leemos más lo que dice Papá Noel. También vamos a lo diferente. Y también Pai Nadal, que es en gallego Papá Noel. En Chile es el viejito Pascuero. El viejito Pascuero. También ocasionalmente viejo Pascuero. Aunque más frecuentemente en un contexto peyorativo. En Venezuela es San Nicolás o Santa Claus. Este es uno de los más raros. Costa Rica, Colacho. Buena. O Santa Claus. En Cuba le dicen Santa Claus. Santi Claus. Santi Claus. Santi, Claus. Soy como yo. Claro, pero Claus. Claus. O Santa Claus. Esta sería que la muerte en algún lugar me llega a mí. No. En Alemania le dicen Nikolaus o Weihnachtsmann. No, yo te voy a decir cómo se pronuncia correctamente. Es Weihnachtsmann. Anda. Que es literalmente el hombre de Navidad. Weihnachtsmann. En Dinamarca le dicen Julemanden. En Brasil le dicen Papá y Noel. En Finlandia, Joulupukki. Joulupukki. Como es parecido a Rumpelstiltskin. ¿Qué carajo es eso? ¿A qué? A Rumpelstiltskin, el que es un malo. Ah. Un malo. De los cuentos de hadas. Che, en Hungría le dicen te la po. Te la voy a. Te la po. Cualquiera. Father Christmas. En Inglaterra es Father Christmas. En Irán es Baba Noel. En Islandia, Holasteinbein. En Noruega, Julenissen. ¿Qué te trajo el Julenissen? El duende de la Navidad, literalmente. Claro. En los Países Bajos es Kerstman. En Polonia, Suite Mijotaj. En Portugal es Pai Natal. En Rumanía, Moskrasyun. En Rusia... Pero no hay que confundirlo con el popular que es Dead Moros, literalmente abuelo frío o abuelo de los fríos. Estamos diciendo cómo se dice Papá Noel en los diferentes idiomas, claro. O quién es el personaje que hace las veces de Papá Noel. Queremos recordar que Dead Moros, el abuelo del frío en Rusia, va siempre acompañado de su nieta Yeguronka. Viniste con tu nieta Yeguronka, le dice el papá. Claro, tráete a Yeguronka que le damos unos turrones. Claro, unos vodkas. Bueno, y en Albania es Babagichi Vitit Terri. Gracias a la producción por ponernos estos nombres tan fáciles de pronunciar y hacernos quedar tan bien el aire ante tal oyentada. Ya que estamos, podemos recordar cuáles son los nombres de los renos que propulsan al señor Papá Noel o a Pai Natal, como le dirían en Portugal, o a Moskrasyun, como le dirían en Rumanía. Tristán. Cada vez más rápido van a ser. Dasher, Dancer, Prancer, Comet, Cupid, Donner, Blitzen, Vixen y Rodolfo. Bueno, así termina nuestro Le Deseamos la Muerte a Papá Noel o a Kerstman en los Países Bajos. En realidad, le estamos diciendo la muerte a Papá Noel, pero en realidad le estamos diciendo la muerte a lo que él significa, digamos. Coca-Cola, por ejemplo. No, a Coca-Cola no le deseamos la muerte. Nuestro padre, madre o tutor. Eso no lo puedes decir. ¿Al aire? Escuchan niños. Niño, hay un video en Navidad que decían como que... Que Papá Noel no le iba a traer nada a los regalos porque se había quemado algo en Gualeguaychú. Búsquenlo en YouTube. Y vuelve y el conductor de noticiero, del noticiero de Telefe, dice muy serio, adelante de todas las cámaras: niños, Papá Noel no se va a morir. Sí, lo vi. Nosotros desde acá vamos a refutar eso. Bueno, Papá Noel sí se tiene que morir. Pero busquen ese video, no tiene desperdicio. Muy fuerte. Sí, yo lo vi, lo había visto y también lo recomiendo. Hay más cosas para decir de Papá Noel, pero muchas cosas. Por ejemplo, cómo el pobrecito sacerdote de San Nicolás se convirtió en Papá Noel y por qué regala cosas para Navidad. Pero no lo vamos a decir porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Vamos a escuchar otra canción y volvemos? Vale. ¿O qué? No sé. ¿Qué te parece a vos, Santiago? ¿Estamos cebados ya? ¿Como para seguir con los feriados? Bueno, vamos. Un respiro, démosle un respiro ante tanta palabra navideña que debe haber asqueado hasta el vómito a nuestros oyentes, deseando la finalización de la Navidad. Y ahí viene un tema que lo pone Aymar con su corte de pelo nuevo. Vamos, Aymar. Christmas time is here again. Christmas time is here again. Christmas time is here again. Christmas time is here again. We've been round since you know when. Christmas time is here again. Oh, you tea spells out. Paul McCartney here. I'd just like to wish you everything you wish yourselves for Christmas. John Lennon saying on behalf of the Beatles, have a very Christmas time is here again. George Harrison speaking. I'd like to take this opportunity of wishing a very Merry Christmas, listeners everywhere. Christmas time's o'er, and your bonny clay is through. It'll be bristling to you people. All the best from me to you. When the beastie drag o' mutton to the heather in the glen, I'll be strutting out my tether to your arms once back again. J-I-N-G-L-E-B-E-L-L-S. 21:36 en toda la República Bolivariana de Argentina. Estamos por Radio Nauta FM 106.3 en la Tercer Mon Radio, especial de Navidad. Y lo que escuchábamos recién, ¿qué era, Tristan? Christmas Time is Here Again, de los Beatles, con el saludo de Lennon que decía: I wish you all a Merry Christmas. I'm John Lennon. ¿Y eso en español cómo sería? Le deseo a todos y a todas unas felices Navidades. Soy Juan Lennon. Sí, porque los Beatles hacían este tipo de cosas para sus fans. Grababan temas peor como "It's Christmas Time is here again. Bueno, estamos en el especial de Navidad y vamos a pasar a otra de las secciones que es... Ya es re tarde para esta sección, pero la vamos... Pero bueno, es corta. Es esa sección en la cual todos nos ponemos mal, todos nos ponemos bajón, agarramos un almohadón, como dice siempre Santo, y lo abrazamos fuerte porque estamos realmente deprimidos, realmente acongojados por todo lo que nos está pasando en el mundo, porque se viene el apocalipsis, etcétera. Como este es el especial de Navidad, esta sección que se llama Las Malas Noticias de la Semana va a llamarse Las Tres Malas de la Navidad. Sí, como si no fuera suficiente, la Navidad ya es una mierda, vemos un montón de gente que no queremos ver, y sin embargo siguen pasando cosas chotas. La Navidad trae unas noticias tremendas, desencadena los peores, las peores cosas del ser humano. Por ejemplo, Navidad criminal, 2011. Sí, porque también recapitulamos noticias muy viejas. En este caso no tan viejas. Ahora podemos explicar. Claro. Son noticias de Navidades pasadas. En un hogar, la primera se llama Navidad criminal. Sucedió en el año 2011, o sea, el año pasado. En la Navidad de 2011. Estoy bien, entonces. Está perfecto. En un hogar de Santa Fe, un hombre estranguló y mató a su hija luego del tradicional brindis navideño. La víctima, de 32 años, había salido en defensa de un familiar con el cual su padre estaba teniendo una fuerte discusión, típica costumbre de las fiestas en familia. Bien Delfina, que dijo que no hay que discutir en la familia en Navidad. Para evitar un estrangulamiento. Por ejemplo, que tu papá te estrangule. Tras el crimen, el hombre quedó detenido en una comisaría de la zona para luego ser indagado. Cualquiera, para un poco. Hoy debe estar preso. ¿Si hay justicia? No, es que no. No hay justicia. Este hombre está comprando la sidra para Navidad para estrangular a alguien. Regalito de rico. Esta es una mala noticia que sucedía allá por 1999. El entonces ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Por si no se acuerdan, Aldo Rico fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Carlitos Rucauf, que fue una de las personas que más me gustas cosechó en la sección Le Deseamos la Muerte. Sí. Aldo Rico nunca se la deseamos, pero también es merecedor. Uh-huh. Este ministro de Seguridad, Aldo Rico, disponía de una reglamentación que prohibía a todos los empleados y empleadas del ministerio y las y los policías bonaerenses, se prohibía el uso de minifaldas, pelo largo, barba, aritos, ropa sport y cualquier muestra de desaliño. Anda a cagar. ¿Desaliño va con ñe? Sí, porque es alinear. No sé. En su momento justificó la medida como una necesaria depuración de la herencia de Arlañán. O sea, los aritos y la minifalda eran la herencia de Arlañán y era necesario depurarla. Uh-huh. Afirmó que hacía falta una fuerza de seguridad ordenada y pulcra para combatir el delito. Las sanciones para los agentes que no acaten la norma preveían hasta 10 días de arresto. Punto. Todo empezó cuando en su primer paseo por el ministerio, Aldo vio a ciertos jóvenes con colita y ropa un poco rota, lo que transformó su ánimo y lo sacó de quicio. Alto, gorrudo, otra que Casal. Otra que Casal. Peor que Casal, ¿eh? Sí, peor. Igual Casal lo va a hacer, pero se hace el boludo. Sí. Y vamos a la última mala noticia de la Navidad, que es realmente terrible, explosiva. También es del año pasado, 2011. Y se titula Llegó a fin de año con la cabeza explotada. Por esta cuestión de que uno llega ya a fin de año, en las Navidades, como medio quemado, mucho estrés. Como decir, ay, tengo la cabeza explotada. Bueno, en este caso, en Puerto General San Martín, al norte de Rosario, un joven de 27 años sufrió heridas mortales en la cabeza luego del estallido de un cohete del tipo 3 tiros dentro de su boca. El muy goma quiso llamar la atención de sus familiares y lanzar un tradicional 3 tiros desde sus labios, pero el aparato estaba ubicado de culata y los proyectiles estallaron en su boca provocándole una gravísima hemorragia que lo terminó matando. La moraleja acá es no ser tan pelotudos o pelotudas estas Navidades. Es muy difícil de cumplir esa moraleja. Uno se pelotudiza. Uno se pelotudiza, pero otra cosa es meterse un 3 tiros en la boca y reventarse el cráneo. Hay que ser, ¿eh? Yo me acuerdo de cagarme de risa esta noticia el 25 del año pasado. Y lo hago hoy de nuevo. ¡Qué pelotudo! ¿Pero qué pelotudo? No sé qué decirte. Estuvo mal, seguro que estuvo mal. Bueno, estas fueron las tres malas noticias de la Navidad, porque esto es un especial de Navidad, y las reglas se rompen. Sí, es tres, no cinco, tres. No, pero esto tiene una justificación, como los Reyes Magos son tres, hay algo, tres que el número tres protege al niño Jesús, tiene mucho que ver con esta fecha. Ok, bueno, y pasamos sin intermediarios a otra de las secciones emblema, que es la que generó cierta rispidez, cierto roce entre los conductores acá, que es la sección ¿Por qué debería ser feriado? ¿Cuál fue el foco del conflicto? Sí. Nosotros vamos a decir ¿Por qué debería ser feriado el 25 de diciembre? Tradicionalmente en este programa de radio decimos por qué debería ser feriado el día de la fecha que nos gustaría llegar acá sin habernos cargado de tantas responsabilidades como hacemos cada jueves, venir de un día de estar al pedo, en nuestras casas, tirados, rascándonos las panzas, mirando Utilísima Satelital, como hacemos cada feriado. Pero como vos te, aunque a vos te parezca mal, hoy decidimos decir por qué debería, o por qué otras razones debería ser feriado también el 25 de diciembre, porque hoy todo tiene que ver con la Navidad. Porque queremos un Estado laico y queremos buscar otras razones para festejar el 25 de diciembre que no sea el nacimiento de ese chico. Bueno, yo igual, de todas formas voy a participar en esta sección, aunque no esté de acuerdo, porque no tengo ganas de quedarme callado. un 25 de diciembre del año 354, el Papa Liberio decreta este día como el nacimiento de Jesús. Esto es cualquiera. Cualquiera, sí, sí. Habla a las claras de la arbitrariedad con la cual se maneja la iglesia, como la policía bonaerense. Exactamente. Otra cosa que sucedió un 25 de diciembre, en este caso de 1223, fue que en Italia, San Francisco de Asís inventa el primer pesebre. Por eso este día debería ser feriado. Exactamente. Bajón. Bajón. Un 25 de diciembre de 1492. Año célebre si los hay. En un banco de arena frente a la isla La Española, hoy Haití, República Dominicana, encallaba la carabela Santa María en su primer viaje a América. Con sus restos se construyó el primer establecimiento español en América llamado Fuerte Navidad. Ah, como Fuerte Barragán, todos en la leña de micro. Claro, todos estos gomas cristianos y españoles que iban en la carabela encallaron en Navidad y dijeron, chau, como hagamos un fuerte y se tiene que llamar Navidad. Sí. Y brindaron con sidra. Sí. Y mataron indios. Muchos. Muchísimos. En 1812, un 25 de diciembre en Uruguay, José Gervasio Artigas. Grosso. Sí, nos ponemos de pie. Jefe de las fuerzas independentistas, se niega a reintegrarse con sus hombres a las fuerzas porteñas que sitian Montevideo en poder de los españoles. Qué bajo. Típico de porteño. Típico de porteño sitiar Montevideo, sí. En 1882, en Estados Unidos, Edward Johnson, un socio de Thomas Edison, ilumina en su hogar un árbol de Navidad con lámparas eléctricas. Nah, tremendo. Y nacían las famosas lucecitas de Navidad. Igual para nosotros es sorprendente, pero seguro que los vecinos decían, qué goma. Sí. ¿Qué goma eso, hacer eso? ¿Para qué le vas a poner esas luces que sirven? ¿Estás gastando? La guita que te gastaste en esa boludez. Qué pelotudez. No, es el friki del socio de Edison que siempre se la manda. Qué chapelota. Bueno, un 25 de diciembre de 1946 en Shanghái colisionan 3 aviones de pasajeros a causa de la niebla con un balance de 71 muertos. Qué mala leche, 3. ¿Cómo pueden colisionar 3 aviones? O sea, tienen que ser en tierra, que colisionen 2 y después un tercero se los ponga. Desde arriba, así, prum. ¿Cómo? Aterrizó arriba de los 2 aviones colisionados. Claro. O capaz que los 3 en vuelo, pero así. No, sería unos mucha arriba, casualidad. Pero no hay muchas rutas en algunos lugares a distintas alturas. Para mí que aterrizó uno, vino otro atrás y se la puso y chocó múltiple que cayó el otro de arriba del cielo y ¡prá! Un 25 de diciembre de 1949 en la Argentina, Juan Domingo Perón incrementaba la lucha contra la prensa de la oposición, como ahora, prohibiendo los periódicos de las provincias. Dijo, los periódicos de las provincias, chao, cierran. Chao, me chupan un huevo. En 1977 muere Charles Chaplin, acto. actor. Ah, no entendía. Yo pensé que ustedes lo iban a entender. Claro, entendieron la errata. Actor. En las navidades de 1983 moría Joan Miró, pintor español y cineasta. A esta parte de... Dice que Joan Miró era pintor español, o sea, sí. Y cineasta británico, no. Ah, no. Ya sé, mirá, porque cineasta británico era Charles Chaplin. Ah, actor y cineasta británico. Tenés la R. Que le faltaba acto. Ah, ahí está. Ven, mira, se ponen copiar-pegar. Ahí lo hice. Charles Chaplin, actor y cineasta británico. Y en Navidad del 83 moría Joan Miró, pintor español grosso entre los grosos, ¿eh? Un 25 de diciembre de 1989 triunfaba la revolución rumana y cae el sangriento régimen comunista de Nicolae Ceaușescu. ¿Qué onda con Ceaușescu? Era un goma, ¿no? Tenía un palacio lleno de oro y cosas así. No sé, mató mucha gente, me parece. Sí, bueno, en 1990, un 25 de diciembre, en Estados Unidos, se realiza la primera prueba exitosa del sistema que se convertirá en la World Wide Web. Re bien, eso que celebramos. Nos hace acceder a un montón de información y a la vez perder un montón de horas pelotudeando. Mal. Che, posta que para mí este hasta ahora es el que más podría ser un feriado. El del World Wide Web. La creación de la World Wide Web. O por lo menos un doodle de Google. Ah, totalmente. Sí, es cierto. Y hay que esperar hasta el 25. En las navidades del 91 dimitía Mijaíl Gorbachev y desaparecía finalmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea la URSS, que pasaría a denominarse Comunidad de Estados Independientes. Qué nombre más light y pija para un imperio repiola que se caía. Sí, posta. Bueno, se cayó la Unión Soviética, chicos, hay que aceptarlo. Chubajón. Bueno, seguido de por qué debería ser feriado, siempre está nuestra sección Soplan las velitas, en la cual le deseamos felicidades, buenos augurios y otras cosas. No, vamos a con los cumpleaños. Sí, sí, los cumpleaños, los cumpleaños. Vamos con los cumpleaños. Sí. Porque tenemos un sistema de asamblea permanente acá en el cual decidimos qué viene después. Después de los feriados vienen los cumpleaños. Soplan las velitas un 25 hoy. En realidad soplan las velitas un 25 de diciembre. Esta decisión confunde. Por eso era una mala decisión. Yo estaba, no estoy de acuerdo en decir recordar hoy las cosas del 25. Pero bueno, como es un día especial y es nuestro último programa, decidimos tomar esa fecha para considerar quienes cumplen años ese día, que son unos pobres, porque realmente cumplir años en Navidad es... es una porquería. En realidad la decisión esta la tomamos porque sabemos que la gente se va a bajar el programa y lo va a poner en la sobremesa de la Navidad. Claro, es verdad eso. Ahí porque sí, tenemos el Departamento de Censo y Estadísticas de la Tercera Mon, dice que un 87% de los oyentes, es decir, 7, escuchan el programa fuera de horario, digamos. Yo soy uno de esos. En diferido. Debo admitir que soy uno de esos porque a esta hora me gusta comer. Y les comentamos también que el equipo de que sube las cosas a lettersermon.com está subiendo todos los programas que faltan porque se había colgado. Increíble. Y van a poder escuchar todos los programas del año en lettersermon.com. Soplan las velitas el 25 de diciembre, Jesús de Nazaret, claro. ¿Cuándo que no cumpliría? Cumpliría 2012. Qué bárbaro. También cumplen Rodrigo Arias Maldonado y Góngora, misionero español. 375 años, yo lo conozco. Posta. Lo he leído. ¿En serio? ¿A Góngora? Sí, y me ha aburrido. Sí. Hoy cumple años Humphrey Bogart, actor estadounidense que cumpliría si estuviera vivo 113 años, grosso entre los grosos Humphrey Bogart. Tócala de nuevo, Sam. Carlos Castañeda, escritor peruano, el de Las enseñanzas de Don Juan, 87 años. Capiche. No, Capiche, ¿se vive? No, murió. Como que no se sabe, siguen cumpliéndoles años a la gente que se murió. Sí, como Jesús. Sí. Noel Redding, vos lo conocés. Claro. Decí quién es. Es el bajista de la Jimi Hendrix Experience, un grosso entre los grosos. Cumpliría, no está vivo, creo. 67 años y siempre odió a Hendrix porque él en realidad era guitarrista y lo hacían tocar el bajo. Y hasta a veces Hendrix tocaba el bajo él en las grabaciones de los discos, entonces se re odiaban. Mirá. Y también cumple años Annie Lennox, cantante británica, 58, no sé quién es. Y Annie Lennox. Y Ingrid Betancourt, política colombiana, cumple 51 años. Estos fueron los cumpleaños del 25 de diciembre, porque esto es un especial de Navidad. Estamos en el programa número 40, el último 40, programa. Chabón, 40, 40 y que superamos a la Guerra de las Galaxias, ¿por cuánto? Por 34. Muy bien. Qué bien. ¿Vos las viste, la Guerra de las Galaxias, Santiago? Sí, por supuesto, pero hace mucho. Me olvidé. ¿Una sola vez las viste? Sí, una sola vez. No me hice fanático. Mirá. No me fanaticé de la Guerra de las Galaxias. No entré en esa movida. Bueno, hay un especial de Navidad de la Guerra de las Galaxias que es muy bizarro. Búsquenlo en YouTube. Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos para darle el broche de oro, la frutilla del postre y el final. El brindis final de esta temporada del Tercer Mon Radio. El momento más emotivo. Más emotivo de todos. Los mejores 10 minutos, Punchy. Saquen sus pañuelos. Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos acá por Radio Nauta FM 106.3. Can you hear me? Now Frank Sinatra está cantando de fondo Jingle Bells porque estamos en el especial de Navidad de LTM Radio, el programa número 40, el último programa del año 2012. Son las 10 menos 5 de la noche. ¿Y qué escuchábamos hace un ratito, Tristán? Escuchábamos a The Who haciendo Christmas en vivo, Live at Leeds. Live at Leeds, de su disco Tommy, que es un discón. Uh-huh. Vamos con la sección positiva de la noche, que... como siempre, como todo lo acoplamos a, y lo adecuamos a lo que es el especial de Navidad, las 5 buenas noticias de la semana se convierten en las 3 buenas de la Navidad. Empezando por... Martita Light. Es una noticia del año 2011, el año que nos precedió a este, que es el fin del mundo. Se Martita, una secretaria de 60 años, casada y con 2 hijos, es una de las impulsoras de una idea solidaria. Siempre la solidaridad está de la mano con la Navidad. Sí. Ayudar a que las familias más pobres reciban una caja con la cena de Nochebuena. Esto me encanta, como que la gente nunca come, pero en Navidad tiene claro. Es fundamental que coma. Es como el único año, en el momento del año que nos tenemos que preocupar porque todos tengan... Es re cristiano. No importa si te cagás de hambre un 7 de agosto. O si pasás frío en el invierno. No, las razones por las cuales eso pasa. No. ¿A quién le importa? Lo que nos preocupa son las causas, que es lo que nos percute a nosotros, que nos roban. Las consecuencias, claro, sí. Típico de pobre, robar. Junto a un grupo de 3 amigas, organizan la entrega de cajas de alimentos y regalos para las fiestas. La idea surgió hace 6 navidades, preparando 40 bandejas con alimentos a familias necesitadas de una parroquia. Ahí está la conexión clave, ¿eh? Una parroquia. Desde que empezaron hace 6 años, Martita y sus amigas ya ayudaron a distribuir más de 1000 cajas navideñas. ¡Cuánto corazón! ¿Cómo pega la militancia light en las fiestas, eh? Tremendo. Anda a cagar, Martita. Qué bronca, me la imagino a Martita en su piso de en Puerto Madre. No sabes, Gordi. Queremos decir Gordi, que esto lo sacamos de Clarín porque nuestras fuentes son siempre medios alternativos y comunitarios. Y Clarín tenía una sección el año pasado que, porque Clarín es el gran diario argentino, y tenía una sección que era el gran argentino diario. No. Y en una salió Martita en un video y se puso a llorar contando las cajas que hacía para los pobres. Y de ahí sacamos toda esta información. Qué bien, bien por Martita, la verdad que muy bien. Qué pelotuda. Otra buena noticia de la Navidad sucedía allá por 1997 y se titula Deciden disolver la UCT. En contra de su líder y fundador Álvaro Alzogaray, varios integrantes de la Unión del Centro Democrático, en los que se, entre los que se encontraban Amado Vudú y Sergio Massa... No, pará, me está diciendo que el ultra kirchnerista y revolucionario de Amado Vudú estaba en la UCD. No, para mí es un error de la producción. A ver, producción, tenemos... ¿Estaba en la UCD, Vudú? A ver, ¿para qué tipeo? Sí. Mirá. Sí. Y Sergio Massa, que estuvo jugando al fútbol hace poquito con Scioli, decidían disolver su partido en busca de nuevas alianzas. Me cierra todo. Luego de una paliza electoral como aliados de los entonces presidentes Carlos Menem y llamando a votar a Chiche Dualde y Scioli para diputados. Alzogaray acusó de malas semillas, incapaces y ciegos a los dirigentes que aprobaron la disolución para impulsar una confederación de fuerzas demócratas, conservadoras, federalistas y liberales. Todos los epítetos que jamás querría tener. Salvo el de demócrata quizá, pero... ¿Y el de federal? No, sí, está bien. Más o menos. Pero pasa que está todo muy muy contaminado. Esos epítetos viniendo de la UCD. Yo pensaba que era Unión de Centro Derecha. Sería más acorde a su realidad. Es Unión de Centro Democrático. Esto pasaba... ¡Qué asco, la UCD! Bueno, en 1997 se disolvía la UCD, pero no se disolvía la derecha, claramente. No. Y varios de los que están ahí hoy son ministros, vicepresidentes y demás cositas. La última buena de la Navidad es de 1998, se titula Hubieras aguantado un cachito más. En realidad es relativamente buena y bastante mala también. Son como todas cosas chotas. El entonces presidente de Boca en el 98, Mauricio Macri, entre comillas, citando a la fuente, tentado por sectores menemistas a iniciar una carrera política, se resistía y declaraba que su compromiso era con el fútbol y con los hinchas y las hinchas de Boca Juniors. Los menemistas, en carrera hacia la RR del 99 o lo que fuera, pretendían que Macri fuera su candidato a jefe de gobierno porteño. Y a Mauricio le gustaba bastante la idea, pero todavía no se le animaba. En Macri, según consultas de Clarín en su momento, los menemistas veían a un dirigente ajeno a la contaminación partidaria y cercano a la coalición social que desde el retorno democrático ayudó victorias al menemismo, la que conforman tanto a los votantes más ricos como a los más pobres. Su perfil de empresario exitoso, defensor del liberalismo económico y ganador en el terreno deportivo, nada menos que con el populoso Boca Juniors, parecían ser, para estos patrocinadores políticos, los ingredientes perfectos para una receta electoral. Así que así arrancaste, Mauri, que quien te viera y quien te ve. En el 98 había arrancado. Tentado por sectores menemistas. Él estaba, ¿cómo se llamaba el partido que había hecho él? ¿Propuesta Republicana? ¿No era ya? No. No me acuerdo. No nos acordamos. No sabemos. Pero entonces fue tentado por sectores menemistas para ser jefe de gobierno y lo lograron, che. ¿Qué? Todavía con bigote. ¿Cómo esto es tan buena noticia? Es que en realidad la buena noticia es que todavía no había decidido presentarse, pero no sé qué tan buena puede llegar a ser. En perspectiva es mala. Sí, en perspectiva mala. Nada bueno está pasando en la Navidad. No. Es que en la Navidad no pasa nada bueno. Es una mierda la Navidad. ¿Propuesta republicana era? ¿Compromiso con el cambio? Compromiso con el cambio. Producción en vivo en el Tercer Mon Radio. Porque después se unió con Propuesta Republicana. Estaba López Murphy también. Estoy bardeando, compromiso estoy, con díganme, el cambio, si estoy bardeando, díganmelo. Está bardeando, está bardeando. ¡Ajá! ¡Ajá! Opa. Compromiso con el cambio. Opa. Bueno, Macri, te deseamos la muerte, ya te la hemos deseado y te la volvemos a desear y ojalá que te hundas en el fango en estas Navidades. Sí. Así te está terminando el programa, ¿o no? ¿O me equivoco? Está terminando el programa. ¿Ah? O sea que termina no solo este programa, sino... Todo el ciclo 2012. Así no lo digas. Qué importante que soy, que estoy acá en este momento. Sí, la verdad que sí. Agradecenos, pagamos. Realmente les agradezco, ya les pagué 20 pesos por la birra. No, ¿qué birra? ¿Qué birra? Esto es champán. Bueno, es verdad. Era, no, la birra y murra. Mirra. Murra. Lo de murra no se habló, Santiago, no sé dónde sacaste eso. Y llega hacia el final. Burra también puede ser. Burra, purra, puerro, berro. Ay. Perdón, ¿te puedo interrumpir un minuto? Sí, sos el conductor. Quiero que la oyentada rememore y los que nos empiezan a escuchar recién, ¿cuáles son los apóstoles de el... No, los renos de Papá Noel? Los apóstoles que llevan a Papá Noel en el carrito. Son Dasher, Dancer, Prancer, Comet, Cupid, Donner, Blitzen, Vixen y Rodolfo. Yo me acuerdo solo de Rodolfo y de Cupid. Cupid me gusta. Vixen es juguetón. Vixen. Habría que hablar como un poquito de cada uno, así nos quedan para la memoria. Nosotros queremos que todos los las oyentadas sepan los nombres de los renos. Es algo fundamental, sí, para después digas, ¿escuchaste Tercer Mond? Sí, sí. Che, sé los nombres de los renos. ¿Escuchaste Tercer Mond? Y ahí uno genera una charla, porque nosotros queremos darle una ayuda a la comunidad. Bueno, esta comunidad que nos oye debería conocerse. Ajá. Bueno, conociendo los renos. Para mí vos tenés que decir un nombre de cada reno y nosotros dos tiramos un adjetivo. Una ayuda a memoria. Sí, por ejemplo. Dancer. Cariñoso. Que baila, digamos, era para que la gente que se acuerde. Bailarina. Comet. Un cometa, el que vuela. Claro, exactamente. Blitzen. El que toma drink. Me suena como a drink. Pero Blitzen, con Blitzen. Blitzen. Blitzen es re difícil. Es que. Relámpago. Relámpago, exactamente. ¿En qué idioma? ¿Qué saben ustedes? En alemán, porque es la Blitzkrieg. Es la guerra relámpago alemán. No, no, chicos, yo no. No. Sinapsis. No, no, hago sinapsis. No. Me das Heisenberg y hago sinapsis. ¿Y Donner? Dona, sí, Homero. Dona. Trueno es Donner. Vamos a hacer el tradicionalísimo brindis. Sí, pero termina con los renos y hacemos el brindis. Ah, bueno, falta Dasher. No. Dasher como ceniza me suena, no sé por qué. Brioso. Prancer. Re difícil. Bueno, aprendemos un par, el resto los vamos a seguir aprendiendo el año que viene, me parece. Parece bien, sí. Para porque no quemarlos, tenemos que dejar tampoco algo para que la gente nos extrañe, sí. No podemos tirar todo ahora en los últimos 3 minutos de programa. Vamos a brindar. Dale. Qué emoción. Vamos a brindar, es el último brindis del año, es el que es el más importante de todos los brindis de. En realidad no. Sí, hagamos ruidito de brindis, a ver, ¿tenés la copita de champán ahí? Bueno, pero sí, porque vas a brindar. Yo quiero brindar por el tío de Nadal que caga turrones en Cataluña. Qué bien, cómo se escucha el brindis. Aparte nos pasamos las copas. Yo quiero brindar por los militantes light que sabemos que nos escuchan en cada uno de esos gestos. Gomazos y gomazas. Sí, que claramente nosotros hablamos en tercera persona, pero ¿quién no ha cometido un acto de militancia pedorro y light? Bueno, que reflexionemos sobre eso en el año que se avecina y cambiemos nuestras acciones. Me parece muy bien. Yo quiero brindar por el que llegó a fin de año con la cabeza explotada, como una advertencia para la gente que usa pirotecnia de manera irresponsable, y además porque asustan a los perros, cualquiera. Igual los perros ya habíamos contado que se escapan cuando es el Día de la Plata por los fuegos artificiales que tira Bruera, uh-huh, y no vuelven hasta abril, ponele. Pero hay un refugio. Eso, quiero brindar por este señor que se le explotó la cabeza con un 3 tiros en 2011 como una advertencia para la gente que usa de manera irresponsable los fuegos artificiales. Compre los fuegos artificiales en la cooperativa de Olga Vázquez. En Aini. Remoralistas los saludos de Navidad. Sí, nos fuimos al carajo. Nos fuimos al re carajo. Sí, sí. No me quiero ir, chicos. Ya sabemos, te gusta hablar, nadie te escucha en la vida real, por eso venís acá a con tanta verba, pero es como el psicólogo, en un momento se termina y ese es el gustito de este momento tan especial. Nos dan el alta, man. Y Aymar se quiere ir encima. Nos está dando el alta el operador, nos sube la canción. Bueno, y vamos a agradecerle a la gente, vamos a seguir con el moralismo y vamos a agradecerle a la gente de Radionauta que nos convidó con su estructura para que pudiéramos hacer las pelotudes que estamos haciendo y que tan poca gente que nos escucha, pero bueno, es así. Compañeros y compañeras de Radionauta, los queremos. Nos han dado tanto su calor hasta que pusieron el aire. Sí. Les agradecemos por las dos cosas, por el calor y por el aire. Y a los oyentes y a las oyentas que nos van. Claro que sí. Bueno, nos vamos. Ya está, basta. Chau, fans. Chau, esto fue el especial de Navidad. Chau, fan, chop suey. Programa número 40 de La Tercer Mon Radio. Último programa y nos vamos así. Chau, yo soy Manuel M. Yo soy Tristán B y los saludo a todos y a todas. Y esperemos ver el que viene. Yo soy Santiago A, el artista del año. Anda a cagar. Chau. Chau. I watch them grow. Much more. To myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.